Buenos días, amigos de los medios, compañeros de las redes, nuevamente en esta conferencia virtual, conferencia de miércoles, y hoy tenemos la presencia del director de Vialidad en el Estado Zacatecas, el comandante Osvaldo Caldera, que yo le pedí, el día de ayer, quiero informarles, tuvimos una reunión con el Comité Municipal. Valoramos, hicimos algunos análisis, lo comentamos, el director aclaró, llegamos a algunos acuerdos que se los voy a decir más adelante, pero buen entendimiento, vimos el análisis y quiero informarles que el peligro de contagios en Fresnillo es latente, que ya ahorita, como ustedes saben, el día de ayer salieron otros dos casos positivos. Estamos en aislamiento, o los tienen en aislamiento, pero tenemos información de otros, porque algunos habitantes de otros municipios tienen familia aquí. Vinieron, hicieron fiesta aquí en Fresnillo, algunos que salieron positivos de otros municipios. Entonces, ya estamos monitoreando, está el riesgo de que se pueda contagiar y pueda propagar con mucha rapidez en los próximos días. Y todo esto se valoró el día de ayer en el Comité Municipal. Por tal motivo y por tal razón, el día de ayer se tuvieron tres acuerdos. Primer acuerdo fue que en los filtros de entrada de los demás municipios, mayor rigidez y sobre todo observancia. Y aquellos que vienen de comunidades o de otros municipios que no tengan, va a ser ya el filtro, ya va a ser con más preguntas, con más, al menos estos 15 días, con mayor presencia de incluso de elementos de jurisdicción. Y vamos a estar más apegados a los filtros. Segundo acuerdo, que se instale el programa Hoy No Circula en Fresnillo a partir del día de mañana, jueves. Ahorita vamos a dar los detalles y la mayor información. Tercer acuerdo, porque además es otra de las preocupaciones del Comité Municipal, que en los transportes públicos se cumpla con las medidas sanitarias, es decir, con el 50%. Y aquí ya le pedimos tanto al director de Vialidad como al subsecretario del transporte, que es el licenciado Gabriel Morales, para que se implemente un operativo y se cumpla. Aquellos que no cumplan también se les va a retirar, aquellos que no cumplan del transporte público con las medidas de sanidad, también se les va a retirar su camión. Y el cuarto punto es el acuerdo de ir valorando el tema de la liberación de restricciones. En la próxima reunión, el lunes, vamos a estar ya analizando cómo se pueda generar esta situación de la liberación de restricciones. Entonces, si me permiten, respecto del segundo punto o del segundo acuerdo, que fue el tema del Hoy No Circula, a mí me gustaría que nuestro director, nuestro invitado, nos explique y nos comente sobre sobre los lineamientos generales y sobre este decreto que se implementó desde la semana pasada, concretamente el domingo. Y posteriormente pasamos a preguntas y respuestas, ya sea del auditorio, de la audiencia, de redes, o bien de ustedes como medios de comunicación. Pues adelante, director. Gracias, presidente. Con tu permiso, presidente, un gusto estar aquí en el Mineral, con el presidente, que siempre es muy amable cuando venimos, nos recibimos, platicamos muy bien. Y bueno, explicarles de manera muy rápida lo que es el acuerdo. Este acuerdo fue publicado el 6 de mayo del 2020, con la finalidad de sacar un acuerdo general en el cual se establezca el programa de reducción vehicular en las zonas urbanas, conurbanas y metropolitanas. En el caso de Fresnillo, la zona urbana es la cabecera municipal, solamente la cabecera municipal. ¿En qué consiste? Bueno, en que ciertos días de la semana, de acuerdo al último número de la terminación de su placa son los días que no van a circular los vehículos. En el caso de por ejemplo, hoy que estamos en miércoles, tenemos entendido, de acuerdo al cuadro, que hoy no circularán los números 7, 8, 9 y 0. ¿Qué va a pasar con estos vehículos? Bueno, se van a establecer filtros de revisión, en donde vamos a detener aquellos vehículos que no les toque circular. ¿En qué consiste? Se va a llenar un inventario en el cual va a llevar la vialidad donde se detuvo, la terminación de la placa para comprobar que efectivamente no le correspondía circular, la fecha, el nombre y el cargo del oficial, el nombre de la persona que iba conduciendo el vehículo como su domicilio, y hay otro cuadrito que establece si no puedes ir a recoger tu vehículo, a quién autoriza para que pase a recoger tu vehículo, datos generales del vehículo, si se encuentra en buen estado, mal estado o regular, firma de ambos, tanto del oficial como del conductor, y se le entrega una copia del inventario a la persona que se le recoge el vehículo. ¿Cuál es la sanción que van a tener? La única sanción que van a tener es una retención de su vehículo por 48 horas, ya que el tema del arrastre y la atención son temas que van a ser cubiertos por el gobierno del estado. No va a generar ningún cobro, ningún costo, ninguna derogación por parte de la persona que le detengamos su vehículo. Su única sanción va a ser el tema de 48 horas su vehículo detenido. Pero también este programa no se quiere aplicar de manera tajante, es decir, va a haber excepciones. ¿Quiénes entran dentro de las excepciones dentro del programa de reducción vehicular? Bueno, pues entran todas las unidades de transporte público, tanto colectivo como individual, concesionado, es decir, el transporte público y los taxis. Entran todas las unidades que se dedican al sector salud, sean ambulancias o sean unidades administrativas del sector salud, en sus tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal. También entran todos los vehículos que se dedican a la seguridad, puede ser pública o privada, los vehículos de protección civil, todos los vehículos que se dediquen o que tengan un tarjetón para personas con discapacidad, también ellos no les va a aplicar el bono circula. Todos los vehículos que sean oficiales y no oficiales o particulares que se dediquen a actividades esenciales. ¿A qué me refiero a esta parte? Bueno, son aquellos vehículos que, por ejemplo, si un médico va a su trabajo, pues se tiene que mover en su carro particular, le puede tocar el día que no circule su vehículo, esos vehículos quedan exentos del programa de no circula, así como también todos aquellos vehículos que se dediquen al reparto de comida o reparto de algún tipo de material que lo haga como actividad esencial. También todos los vehículos que se dediquen al transporte público de carga también quedan exentos, como los vehículos que se dediquen a servicios funerarios. Los vehículos de salvamento y de rescate, como las grúas, también quedan exentos. Entonces, con esto ustedes se pueden dar cuenta que el programa Hoy No Circula no es un programa encaminado a afectar a la movilidad en sí de manera general. Es un programa que va encaminado a que de veras logremos sacar de la circulación a aquellas personas que no puedan comprobar que están haciendo una actividad esencial y que anden circulando. Aquellas personas que no lo puedan comprobar quedarán retenidas sus unidades por 48 horas. Vamos a poner ejemplo. Que vengo de las comunidades. Yo no me enteré porque el presidente lo planteó y lo planteó en un... Creo que fue un planteamiento correcto que establece. Hay varias de mis comunidades, del municipio, que no llega al internet, que no llega a algún medio de comunicación, o que simplemente, a lo mejor, no se enteraron por X motivo, el que haya sido. Ah, bueno, aquellas personas que vengan de alguna comunidad y se tope con los filtros que tenemos en todo el municipio del Mineral para la entrada al municipio, se les va a hacer la invitación de que se regresen, no les vamos a detener el vehículo, de que se regresen y que regresen al día siguiente, con el afán de no molestarlos sino quitarles su vehículo. Pero aquellas personas que hagan caso omiso y que lo encontremos circulando en la zona urbana, pues sí tendremos que hacerle la atención. También es bien importante señalarles que este programa solamente se aplica en esta zona urbana, es decir, en la cabecera municipal. No nos vamos a meter a las comunidades. En las comunidades podrán y quedarán exentos del programa Hoy No Circula. ¿De qué horas a qué horas aplica el programa? Se aplica de las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a sábado. El domingo queda exento. El domingo todos pueden circular. Y en sí, este es el programa de manera muy general de lo que es el programa Hoy No Circula. El presidente me planteó varias particularidades del municipio que yo creo que las pudimos atender, en donde hay muchas gentes que hacen actividad esencial. Se acordó con el presidente emitirá algún tipo de tarjetón foliado y personalizado para aquellas personas que hagan una actividad esencial, para que puedan circular sin ningún percance y sin que los molesten las autoridades en los filtros, con la intención de que aquellas personas que de veras tengan su actividad esencial circulen, pero que aquellas personas que nomás anden dando la vuelta o paseándose, presidente, pues los podamos detener. Y en sí, si este es el programa, yo les pido a ustedes, muchachos, que apoyemos la medida. Hoy salió en la mañana del presidente de la República, ya se logró que en Zacatecas se redujera la movilidad de acuerdo al programa, y yo creo que el municipio de Fresnillo de Mineral es un municipio muy importante. Sería todo. Quedo muy atento a cualquiera de sus preguntas. Presidente. De mi parte, director, buenos días. Miriam Serrano de NTR. Dos preguntas. La primera, ¿cómo en el tema del transporte público, ya nos llegaron a redes sociales una serie de fotografías en las que se muestra que evidentemente la cuestión o la medida sanitaria de la distancia no se está respetando? ¿Cómo es que están revisando esto y cómo lo van a aplicar, por ejemplo, en el caso de Fresnillo, considerando que el transporte público es un poco deficiente? Y punto número dos, se comenta que en la retención de los vehículos evidentemente no va a haber cobro de corralón ni cobro de arrastre de la grúa. Pero nos están comentando que hay algunos vehículos que, por ejemplo, son de otros estados y que no han pagado o no están al día en la cuestión del pago, y estos vehículos no se están entregando a sus dueños. ¿Están aplicando pues esta medida, digamos, para que se pongan al corriente? Mira, referente a la primera pregunta, ya tuvimos comunicación con el subsecretario de Transporte Público, licenciado Gabriel Morales. Tenemos ahora una reunión con concesionarios de transporte público para aprender cómo podemos o qué opciones nos pueden dar ellos para evitar que se nos congestionen el transporte público y que de veras esté cumpliendo el 50% de la capacidad total de cada transporte público cuando anda circulando. Ya sea que reduzcan los tiempos o ya sea que aumentemos el número de unidades que andan circulando, porque hoy en día no están circulando el 100%. Entonces, afortunadamente tenemos el contacto, ya está con el subsecretario. Yo creo que hoy estaremos resolviendo la situación de tal manera de que esto arranque en conjunto con el programa que nos circula y podamos atender y evitar que se nos junte la gente, ya sea en las paradas. Disculpe, pero casi no se escucha. Y nos demás, por favor, silencio en su micro. Con este. A ver, ¿ahí se escucha? Ah, pues es que está aquí en audio. A ver, ¿ahí se escucha? ¿Miriam? ¿Sí se escucha, Miriam? Ok. Bueno, Miriam, te decía, no sé si escuchaste el tema del transporte público, Miriam. Sí, entonces digo que ya hoy convocamos a reunión, esperamos resolver la situación con los concesionarios, ya sea que aumente el número de unidades porque no están trabajando el 100% de todas, o dos, que se reduzcan los tiempos para que las unidades pasen más frecuentemente y la gente esté tomando su autobús de manera más constante y evitemos que se junten las personas o que se sobresaturen el transporte público y podamos respetar el 50% máximo por unidad. En lo que respecta a la liberación de vehículos, como te lo digo y lo vuelvo a reiterar, Miriam, no está generando ningún cobro y es válida tu pregunta. Nosotros en este programa no nos estamos dedicando a ver si deben tenencia, si deben placas, no. Y lo dije y lo vuelvo a reiterar. La única sanción son 48 horas de retención. Si debe placas, si debe eso, pues ese ya no es tema que ahorita, no es el tema en cuestión. El tema en cuestión es sacar de circulación los vehículos que anden circulando el día que no les toque circular, para lograr la reducción de movilidad en la zona urbana entre un 35% y un 40% si es posible. Entonces, si detenemos algún vehículo y presenta esta característica de que deba un año, pues que lo deba. Al final de cuentas, él va a llegar a las 48 y se lo vamos a liberar, porque no tiene el objetivo de recaudar absolutamente nada este programa. Tan así es que ni se les cobra el corralón ni se les cobra el arrastre. La intención solamente es sacarlos de circulación 48 horas, lograr que se reduzca la movilidad entre un 35 y un 40%, concluidas sus 48 horas, se les entrega su vehículo sin ningún costo. Y te voy a poner un dato, Miriam, a manera de ejemplo. Presidente, de los vehículos, 143 vehículos que se detuvieron el domingo en zona metropolitana, ayer que les correspondía sacar, solamente quedaron 5 vehículos pendientes de liberar, pero porque no se presentaron. Es decir, 139 vehículos se liberaron, sin ninguna queja, sin ningún costo, solamente fueron y sacaron su liberación. Y así se va a aplicar también aquí en el mineral. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Hola, buenos días, soy Fernando Gil. Le había preguntado la vez pasada sobre las medidas que tomaría la presidencia municipal, y en este caso, si eso les toca a los concesionarios del transporte público, si entra Uber también dentro del transporte público, y cómo sería la manera de recoger cada uno de los vehículos a la manera de que no haya aglomeraciones para evitar el contagio. Mira, el tema del transporte público, esta es una pregunta muy válida. Las excepciones las dije muy claras. Entran dentro de las excepciones todo aquellos transporte público concesionado, es decir, el transporte público colectivo y taxi. Los que se dediquen al transporte público a través de plataformas entran dentro del programa Hoy No Circula y se tendrán que apegar al programa Hoy No Circula. Para ellos no hay excepción, ellos tendrán que entrar. Entonces creo que con esta medida estamos aplicándolo parejo, para todos, sin excepción. Para las personas que vienen de fuera o que traen placas de fuera, sabemos que mucha gente trae placas que son zacatecanos y placan en otro estado. Bueno, a ellos también les aplica, les va a aplicar ellos también. De tal manera que este programa no queremos hacer que, pues es que es vehículo que viene de otro estado y pues pobrecito. No. Por eso lo estamos anunciando, por eso lo estamos dando a conocer, por eso ya arrancó. Entonces la idea es de que sea para todos, para que de veras podamos lograr. Mira, la verdad el programa nomás tiene un objetivo. El único objetivo del programa ni siquiera es retener vehículos. ¿Qué mejor sería que todos los ciudadanos se pusieran las pilas y respetaran el Hoy No Circula y no retuviéramos ningún vehículo? Imagínate qué padre que dijéramos, logramos reducir el tráfico vehicular en la zona urbana del municipio de Mineral sin ninguna reducción, todos hicieron caso. Eso sería lo ideal. Obviamente va a haber gente que se le haga fácil, que piense que no. Bueno, pues aquella persona que diga o se sienta con las ganas de poder brincarse ahí en la autoridad, pues lo vamos a tener que retener. Pero la intención es nomás lograr una reducción real en el flujo vehicular en la zona urbana y más en estos tiempos, como lo dijo el presidente, estamos en estos 15 días que son críticos, donde ya se presentaron nuevos casos y donde lo que queremos es evitar que se sigan presentando nuevos casos. Entonces, ese es el único objetivo del programa. Dos preguntas de parte del auditorio. Continuará el cierre de la zona centro como está en la actualidad y ver una posibilidad de que se reduzca un poco el horario de la noche en lugar de las 11 de la noche, 9 o 10. Mira, en cuanto al tema de cierres, tiene que continuar. O sea, no podemos aplicar una medida y aflojar lo que está funcionando. Yo creo que el presidente y su servidor estamos de acuerdo en que nos ha funcionado muy bien el cierre de zona centro. Vamos a continuar con los cierres y a un lado de ello lo vamos a reforzar con el programa No Circula. En cuanto al horario, mira, no podemos hacer excepciones en cuanto a horarios. Es decir, se aplica de 7 a 11. Prácticamente, y se los digo por experiencia, en zona metropolitana, en la noche la gente ya casi no está circulando. Es decir, en la noche ya para las 10, 11 ya no tenemos movimiento vehicular. Entonces yo creo que no afecta en el más mínimo que se mantenga hasta las 11. El mayor número de movimiento, yo creo que en todas las zonas urbanas, es en la mañana y en la tarde. Para la noche la gente ya hizo lo que tenía que hacer, ya hizo la actividad esencial o ya fue a trabajar, ya regresó a trabajar, ya se guardó. Pero la medida sí se tiene que aplicar de las 7 a las 11, de lunes a sábado. ¿El cierre? ¿El cierre se van a mantener? ¿Los cierres se mantienen? ¿El cierre de la zona centro, presidente? Sí, mire, a todos, pues son medidas que no gustan a mucha gente, pero son necesarias. Nosotros ayer valoramos, e incluso lo he insistido, que nosotros vamos a empezar a valorar a partir del lunes la liberación de restricciones, pero en este momento y por la amenaza que hay de más propagación, lo vamos a ir valorando de acuerdo al comportamiento. Ustedes saben, Fresnillo pues ya trae 8 casos positivos y la verdad traíamos prácticamente 3. Ahora se nos ha complicado y tengo información que vienen más casos sospechosos. Entonces, Sería una irresponsabilidad de mi parte yo andar liberando cuando va creciendo los casos positivos. Y si vamos muy bien, por eso incluso se adopta esta medida de reducción vehicular, porque por un lado nos ayuda o a nivel federal se reconoce ya la baja movilidad, y por otro, o sea, es decir, sí está dando resultado, no por el hecho de quitar vehículos, sino por el hecho de evitar que anden la gente con mayor movilidad en la ciudad. Y por otro lado, pues nosotros tenemos ya una amenaza constante, y si vamos muy bien, pues no hay necesidad de complicar la situación. Yo espero y que de aquí al lunes, martes de la próxima semana tengamos las condiciones para ir valorando. Lo que sí le debo de decir, o les debo de decir a todos, es que ya estamos valorando, incluso traemos ya un plan, en el comité hay una comisión para ir viendo por sectores cómo vamos a ir abriendo paulatinamente, con las medidas necesarias, con todos los requisitos que se ameriten, pero ya lo estamos haciendo para en el momento en que nosotros, en conjunto con las autoridades federales y estatales, valorar la conveniencia de la reactivación, lo vamos a hacer. Y quiero también informarles que el programa de reducción vehicular, este programa de No Circula, también aquí en Fresnillo, ayer se determinó que estos 15 días, es decir, del jueves 14 de mayo al jueves 28 de mayo, hasta ese momento tendrá vigencia. Se valorará de aquí al próximo miércoles, de hoy en 15 días, si continúa o si también se va a evaluar si se logró el objetivo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, se está haciendo con otras medidas, como la del transporte público, para que aquí también se vigile y se cuide y se evite, porque por un lado estamos evitando, estas medidas son para evitar más propagación, pero el transporte público es un riesgo latente que se propague más, pues no va a tener sentido pues este programa. Todo se tendrá que hacer y todos los tendremos que acatar. Por eso yo acudo a ustedes y a su generosidad para que nos ayuden a difundirlo y sobre todo anunciar esta medida que se va a implementar por estos 15 días. Director Caldera, ¿cuántos vehículos se han retirado en Zacatecas en total? Mira, el domingo cerramos con 143 vehículos, el lunes cerramos con 42 y ayer martes cerramos con 48 vehículos. Si hacemos un análisis de la cantidad de vehículos que circulan en los filtros con la cantidad de vehículos que retiramos, estamos hablando que gran parte de la sociedad está haciendo caso, está respetando el programa, y solamente aquellos aventurados, aquellos que se animan a salir y a no respetar el acuerdo, son los que se están deteniendo. Tenemos un promedio de revisión nada más en los puros filtros de la zona metropolitana de más de 10.000 vehículos por día, los que circulan, en los cuales, si te fijas, el número de retención pues prácticamente representa muy poco. Esto nos ha ayudado mucho porque la gente, ayer yo sí debo de felicitar a la gente, porque la gran mayoría de los vehículos que están circulando estaban entre los vehículos que sí podían circular, y en el transcurso del día, bueno, pues se detuvieron aquellos que se aventuraron a salir y a pensar que el programa pues no estaba activo y que no les íbamos a retirar el vehículo. Saraí Jiménez de Televisa Zacatecas, preguntarle al director, a partir de, además de Fresnillo y también además de Jerez, si está implementando este programa, ¿qué otros municipios tienen planeado ir a visitar durante esta semana para que también pongan en marcha este programa de Hoy No Circula? Y al alcalde preguntarle sobre el tema, ya mencionaba que efectivamente este programa es para evitar la propagación de este coronavirus, pero ¿qué le hizo cambiar de opinión? Hace unos días mencionaba que no veía factible este programa en el municipio, y si ustedes consideran que incrementó la afluencia de automovilistas o de personas en el municipio y por ello se tomó la decisión, o qué otro factor influyó para que cambiara de opinión. Bueno, primero, sí, okay. Mira, en el tema de los demás presencias municipales, se le dio una capacitación a cada uno de los 44 delegados, se les pidió que se acercaran con la primera autoridad de los municipios para darles a conocer el programa Hoy No Circula, con la intención de que checáramos en lo particular con cada presidente municipal la aplicación del programa y así revisar y cuidar cada una de las particularidades que se podían presentar, con la intención de que el programa funcione no solamente en estas zonas, en Fernillo, en Jerez, en la zona metropolitana, sino que también funcione en los demás municipios. Entonces, yo creo que conforme avance la semana se va a venir aplicando en los diferentes municipios. Ahí hay varios presidentes que se han acercado y estamos acercándonos a platicar como lo hicimos con el presidente de Fernillo y establecer el programa, dárselos a conocer y escucharlos a ellos para poder aplicar. Bueno, primero decirle que no es que haya cambiado de opinión, más bien cambiaron las circunstancias, porque todavía el día de antier, es más, la semana pasada, el lunes, teníamos pocos casos. Eso por un lado, porque nosotros traíamos prácticamente 5 casos. De esos 5 casos había un deceso, lamentablemente, y había una recuperada, una persona recuperada. Entonces eran 3 casos. Pero el día de ayer, pues ya se nos descompuso porque más allá de lo que de los 2 positivos nuevos que hubo y el día de ayer, antier, otro positivo, ya suman 8 casos positivos. El detalle es que está en riesgo porque me informan de las personas que salieron positivos, hay varios casos sospechosos y lo preocupante es que de uno de los de ayer que salieron positivos ya es comunitario, es decir, ya no se supo de dónde se contagió. Entonces yo ya considero que estas medidas, y una vez tomando como referencia Guadalupe y Zacatecas y la nota nacional donde dice que sí bajó la movilidad en Zacatecas, pues no, Fresnillo no sería la excepción. A nosotros nos ayuda para ir conteniendo, y si bien es una amenaza, pues debemos de tomarla como tal, por eso la decisión. Y la otra, donde no estaba de acuerdo o donde no coincidía que nos pusimos de acuerdo, fue en el transporte público. Lo sostuve públicamente y decía que si por un lado dejaban de circular vehículos y después iba a haber camiones saturados, llenos, que iba a haber más riesgo de contagio con camiones que no respetaran. Por eso también, si ustedes se dan cuenta, hice los 2 anuncios, tanto el acuerdo para que revisen todos los transportes públicos y que vayan de acuerdo a las medidas de sanidad, es decir, las medidas que se implementaron en decretos anteriores por el gobierno del estado. Por eso no es de que yo haya cambiado de opinión, no, mi opinión sigue siendo la misma, pero ya con estos acuerdos complementarios y con la realidad que está viviendo el municipio, pues vamos muy bien en estos 15 días, por eso incluso nosotros, otro de los acuerdos fue el tiempo de vigencia aquí en Fresnillo, porque nosotros tenemos que estar monitoreando y yo considero que es un buen momento para hacer el último esfuerzo. Un último esfuerzo, todos, lo sigo insistiendo, no ha sido fácil para nadie con estas medidas, pues lógico tampoco, pero ayudan y salvaguardan la salud de los fresnillenses. ¿En Zacatecas han tenido problemas para aplicar el programa? Si sabemos que hay muchos incluyentes, casi todos son parientes del gobernador. ¿No ha habido problemas graves? No, fíjate que una de las cosas que ha funcionado muy bien en el programa es que, afortunadamente, de las 143 que se obtuvieron el domingo, los 42 el lunes y los 48 el día de ayer, no me ha reportado ni he visto ya en los filtros algún influyente, y los 2-3 personas que se han dicho influyentes, pues se les ha detenido el carro, porque el acuerdo es parejo, no hay distinción, no hay ciudadanos de primera ni de segunda, es parejo. Entonces quien ande circulando, sea una persona que influyente o una persona influyente, se le va a aplicar con una mano de circula, porque si no, entonces ¿qué caso tiene aplicar? Si vas a hacer excepción. Si estamos haciendo el esfuerzo de hacer excepciones para las personas que de veras andan haciendo una actividad esencial y lo estamos respetando, ¿por qué debemos de hacer una excepción a alguien que no está haciendo la actividad esencial? Nada más porque es influyente, no, si no, no va a funcionar. Entonces, por ese lado no hay absolutamente ningún problema, se ha aplicado como se debe de aplicar, se ha liberado como se debe de liberar, y hasta ahorita pues los resultados ahí están, lo acaba de mencionar el presidente. Lo acaban de anunciar en el gobierno federal, en la mañanera, ya se reconoció la reducción y apenas llevamos 3 días. Y ahorita es el momento, como dice el presidente, de hacer este último esfuerzo aquí en el mineral para lograr los números y mantenerlos abajo. ¿Alguien más? Pues bueno, buenos días. Buenos días. Raúl. Te quería comentar, mi hermano. Raúl Pinedo, servidor. ¿Cómo estás, Raúl? Con el gusto saludarte. Muchas gracias. Te quería comentar lo siguiente. De acuerdo a lo que es el plan de apertura y viendo el mapa del nivel de alerta y tendencia, Zacatecas tiene lo que es el nivel de alerta baja y una tendencia estable. Hay municipios que tienen situaciones de contagios positivos, como el caso de particularmente, aparte de Fresnillo y Zacatecas, Guadalupe, también está el caso particular de Loreto, el caso de Río Grande, el caso de Tepechitlán, Jerez. Bueno, Jerez ya como quiere entrar en la dinámica, pero por ejemplo el caso de los municipios de acá del norte, como Río Grande, que es de los municipios que son centros de comercialización, el regional, Loreto, que también lo es para el sureste, y Tepechitlán, que hace su comercialización o su vida económica de Contralatenango, que es de los que no tiene casos. Ahí cómo se tendrá que trabajar los operativos de reducción de movilidad vial para poder garantizar que esos municipios que están catalogados ahorita en ese nivel de alerta baja y de tendencia de contagio estable se mantenga, cuando muchos de ellos piensan que el decirles estos datos significa que ya no va a pasar nada. Obviamente ahí se tendrán que reforzar las presencias de la dirección a tu cargo y sensibilidad de los alcaldes para entender que estos datos que dan esta mañana no son carta abierta, pues, para que se libere la situación y evitar más problemas. Sí, mira, Raúl, déjame te comento que antes de que se aplicara el programa, hoy no circulan, han estado estableciendo filtros de seguridad y sanidad en distintos municipios del estado. Por ejemplo, para el lado norte hemos establecido filtro no solamente en la Unirse de Río Grande, sino también se estableció un filtro en la entrada de Juanaldama, que también es frontera con el otro estado. Entonces, lo hemos estado atendiendo. En el tema de reducción vehicular, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos estamos acercando con las primeras autoridades de los municipios. ¿Quiénes son? Los presidentes municipales, con la intención de platicarlo, exponerles, aclarar cualquier duda de lo que pudiera presentar al programa de reducción vehicular en sus cabeceras municipales y aplicarlo. Yo espero que en la semana estemos avanzando y no solamente se quede en Jerez, en Fresnillo y en la zona metropolitana y avancen los demás municipios, pero sí es bien importante tener la atención, sentarnos a platicar con los presidentes municipales como se hizo aquí en Fresnillo, sacar todas las dudas y ver las particularidades del municipio en sus cabeceras para poder atenderlas de una manera mucho más específica y más concreta para que pueda funcionar el programa y no solamente quede nomás en un acuerdo. Si gustan, si me permiten, voy a leer algunas inquietudes, preguntas, comentarios de las redes que nos siguen y ojalá nos pueda dar respuesta el director. En mi casa hay gente vulnerable, Ángeles Sandoval, en mi casa hay gente vulnerable como personas mayores de 60 años y problemas de salud. Ocupamos salir por víveres y medicamentos. Ahora, ¿cómo me voy a trasladar? Esas personas que entran dentro de las excepciones y ellos no van a tener ningún problema en trasladarse ya sea a la farmacia, al hospital o a una consulta médica. Nirvana Diego Hernández, para las comunidades de la carretera Jerez no hay camión y las personas que trabajan todos los días, ¿cómo se van a ir? Otra, si quieres te leo varias, sí, sí. Porque estas son más o menos en el mismo sentido. Jocelyn Galaviz, utilizando el transporte público es un foco de infección grandísimo y quieren evitar más contagios, se me hace algo ilógico que se aplique. Julieta Cruz, un gran error no circular porque va a andar la gente en transporte público, será más fácil para el contagio y los que trabajan, ¿en qué medio irán a su trabajo? Juan Manuel Galaviz, qué mal plan, los transportes urbanos están más contaminados que cualquier otra cosa y el contagio es más delicado ahí. Entonces, en cuestión de transporte, incluso yo le decía que viéramos, y compañeros, miren, yo lo que les pido es su comprensión, e incluso va a ser un día, no va a ser diario y van a ser 15 días. Va a ser en la misma solidaridad, en la misma comprensión. Yo espero que todos lo entendamos y que todos lo apliquemos y actuemos con responsabilidad. Es un día a la semana, bueno, dos días, pero en esta semana esperemos que no se perjudique tanto y que nosotros vamos a estar valorando. Incluso yo le pedí al director que estuviéramos muy de cerca para evitar cualquier situación con cualquier ciudadano, porque el objetivo no es estar molestando a todos los ciudadanos, sino el objetivo es que se resguarden y que sobre todo tengamos esta misma línea y esta misma contención del virus, que son acciones que tendremos que irlas atendiendo. Luz Ramos Ramírez, mi auto tiene terminación en 1. Tengo que ir a trabajar el jueves y no circula. Es mi medio de transporte. Janet Díaz, ¿cómo haremos los que trabajamos con servicio a domicilio todos los días? Mira, esa es una pregunta que yo creo que fue muy importante hacerla presente. Aquellas personas que se dedican a servicio a domicilio entran dentro de las excepciones. Van a poder seguir trabajando, no se les va a aplicar el programa No Circula. Aquellas personas que vengan de municipios, o más bien que vengan de comunidades a la cabecera municipal y que por X o tal motivo no estén entregados al programa No Circula, no se les va a detener el vehículo, se les va a regresar y se les va a invitar a que regresen al día siguiente. O sea, si se fijan, el programa no está siendo tajante. Vamos a tener muchas excepciones en las cuales las personas van a poder circular siempre y cuando nos puedan comprobar que es una actividad esencial. Digo, si detenemos un vehículo que anda circulando con 2 o 3 personas y les preguntamos, oiga, hoy no le toca circular su vehículo, ¿a qué se dedica? ¿Qué anda haciendo? Y dicen, no, salía de la huerta. ¿Se les hace justo que esas personas anden circulando? No, pero si detenemos un vehículo, como el caso de la señora que dice, ¿sabe qué trae uno mi mamá? Hoy no me toca circular, pero tuve que salir al hospital a llevarla con papá. Pásenle, señora, no pasa nada. Esas personas van a poder circular. Les voy a decir, está el programa, están las reglas, pero también está el criterio que vamos a aplicar y vamos a respetar a aquellas personas que de veras estén haciendo una actividad esencial. Juan Carlos Castro Aguilera, en Fresnillo las rutas no inician a las 5:30 por el horario de trabajo, habrá que pagar taxi. Ruth o RD Bus, con los policías y tránsitos de Fresnillo esto será pura corrupción. Hay que evitar eso, yo voy a estar también muy al pendiente y todo que nos me informen o nos informen para estar muy al pendiente. Miren, les voy a contestar esa pregunta. Tanto la Policía Municipal de Fresnillo como la Policía Vial son instituciones policiales. Por ende, se rigen bajo la ley de instituciones policiales. En esta ley hay un artículo que habla de las sanciones que se le aplican a los policías por hacer mal su trabajo, en muchos de los casos que establece ahí la propia ley. Pero dentro de esas sanciones que establece, si no me equivoco, son 32 fracciones de sanciones, de las cuales 30 fracciones son destituciones. Es decir, una vez que le llega la queja al presidente, a mí la queja, le iniciamos un procedimiento ante el Consejo de Honor, y el Consejo de Honor seguramente va a determinar una institución. Entonces, si está un programa que es para el beneficio de todos, donde no tiene multa, donde la única sanción es la reducción o la sacar el vehículo durante 48 horas, ¿ustedes creen que se anime o se arriesgue un elemento por X cantidad de pesos que no lo va a hacer millonario a perder su trabajo? Claro que no, claro que no. Yo creo que tanto la presidencia y el presidente como su servidor somos muy duros y muy tajantes en ese tema. Aquel elemento que se le compruebe que haya hecho algún acto de corrupción derivado de este programa, será sancionado y será destituido, tenga los años en servicio. No importa que tenga 1 año o tenga 20 años, será destituido. Y yo creo que el presidente está en la misma línea que yo. Sí. Bueno, la siguiente. Buenos días, presidente. Nada más si quieres para darle una avanzada, Hermelio. Ahorita, además, leo todas y que dé una contestación general. Ramiro Méndez Torres, ¿para el personal de salubridad que trabaja todos los días también aplica o podrán transitar todos los días? Gracias y buen día. Ya lo dijo que todo personal de salubridad tiene libre circulación. Todo el personal. Sea administrativo, sea doctor, paramédico, lo que sea, trabajando en el sector salud, en sus 3 ámbitos, no aplica el programa No Circula. Antonio Rivera, los campesinos los va a regresar y que regresen el día siguiente, y el gasto ya hicieron, y el gasto que hicieron. Precisamente por eso estamos siendo flexibles, eso se dio ayer con el presidente, y ahí lo correcto sería la detención del vehículo, pero no queremos afectarnos, por eso se les va a hacer la invitación a que mejor se regresen, para no dejarlos sin su unidad, explicarles en el filtro qué días no les toca para que le queden bien, entienden, no vuelvan a cometerla o se vuelvan a equivocar, y de tal manera de que el programa no sea un programa a rajatabla, sea un programa con el único objetivo, y lo vuelvo a reiterar, reducir el tráfico vehicular en la zona urbana. Lucy Mendiola, que cumplan, ¿los taxis circulan o no? Sí. Sí circulan. Los taxis y el transporte público concesionado, taxis y transporte público concesionado, sí circulan, no se les aplica y no, no circulan. Víctor Manuel Ramos, pero que expliquen en qué ayuda que un auto no circule. Lili Pérez, ¿y no es mejor que cada quien ande en su vehículo para evitar el propago del virus? Sánchez Mar, ¿por qué poner filtros solo a la entrada de la ciudad que el municipio no abarca, que el municipio no abarca las comunidades? Habla como si solo fuera la ciudad y las comunidades que se las lleve la fregada, ¿o qué? No, estamos diciendo que nada más se va a aplicar este programa en lo urbano, al contrario, en las comunidades no tienen por qué andar seguridad o molestando en este programa de circulación, de reducción de movilidad. Y además, presidente, las comunidades presentan particulares muy distintas, entonces lo que queremos es no afectarlos tanto, es por eso que nomás es en la zona urbana. Fer Art, señor delegado, esta medida que toman no me parece la adecuada, porque acá en las comunidades tenemos puros vehículos americanos y trabajamos diario en Fresnillo. Denos una buena respuesta. Mira, en el tema de los vehículos, es un buen tema, sí, que se nos pasó comentar. El tema de los vehículos americanos, ¿cómo trabaja, cómo funciona, cómo se aplica el programa Hoy No Circula? Bueno, como ustedes saben, se pueden presentar varios casos de vehículos americanos. Uno, que sean vehículos americanos que estén legalmente en el interior del territorio nacional con un permiso. Aquellos vehículos se les tomará en cuenta el último número de su placa, sea una placa extranjera o sea una placa nacional, se rige bajo la misma regla. No circulará por el número que corresponde al acuerdo de la tabla. Dos, aquellos vehículos americanos que están de manera ilegal, pero que todavía conservan su placa americana. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque conforme a esa placa americana, el último número que tenga esa placa es el que se va a tomar en cuenta para que lo tomen en cuenta ustedes y, no, y consideren el día que no puedan circular. Tres, aquellos vehículos americanos que ya se hayan registrado por ahí en una organización como la PAFA o algo, también tienen número. Y no es una placa, es un tarjetoncito, se va a tomar en cuenta ese tarjetoncito, el último número que tenga en ese tarjetón. Y por último, cuarto, aquellos vehículos americanos que estén con su registro de auto seguro o no estén con su registro de auto seguro, pero que no cuenten con placa. Aquellos vehículos que no cuenten con placa, en automático se les considera como su último número, el número cero, y no circularán los días miércoles y los días sábados. Listo, presidente. La otra, señor delegado, ingeniero Emanuel Hernández, ¿y motocicletas? También aplica, es autos y motocicletas, bajo la misma regla, bajo el mismo número en la placa. Fed, y los que trabajamos en mina, ¿en qué nos iremos desde nuestras comunidades? Pues ese es un tema que podemos ir revisando con el presidente, de tal manera de que podamos no afectarnos, o sea, les digo, aquellos que de veras hagan una credencial, pues los vamos a respetar. O sea, estas son las particularidades que presenta el municipio de Fresnillo, que tenemos que buscar la manera de aplicar, respetando a aquellas personas que cumplen con ese trabajo. Ana Lilia Pichardini, yo voy a cuidar a un adulto mayor y me iré en mi auto para no exponerme a adquirir el virus. No hay ningún problema, simplemente es hacerlo saber en el filtro. Miren, les voy a decir una cosa. El objetivo del programa es un oficial con tantos años de servicio, ya creo que tiene criterios suficientes como para saber quién de veras está dando una vuelta y quién de veras va a una actividad esencial. Tú lo vas a ver, si ves a una sola persona que va en su vehículo y que está diciendo que vaya a cuidar a una persona, pues obviamente no la podemos arriesgar que se sube al transporte público. Se le va a dar la atención para que pueda circular. Lucy Garay, ¿para las personas con discapacidad también aplicará el Hoy No Circula? No, todos los vehículos que cuenten con un tarjetón o personas que tengan alguna discapacidad, no aplica el programa Hoy No Circula. Bueno, pues a ver, Hermelio, adelante. Buenos días, presidente, buenos días, director. Buenos días, Hermelio. Para todas las personas, pues, de hecho, que están ahí ya inconformes, son miles y miles de personas, que dicen, bueno, yo estoy trabajando, yo voy a trabajar, ¿por qué me tengo que ir en camión urbano si allí se propaga o estoy más expuesto a contagiar el COVID-19? ¿No se podrá hacer algún rediseño en cuestión de horario, señor director, presidente, de que lejos de que sea de las 7 de la mañana, pudiera ser después de las 8:30 de la mañana, que generalmente todo el mundo entra a su trabajo a partir de las 8 de la mañana y hacer este rediseño para que pueda la gente llegar a su trabajo, estar en su trabajo y luego de que salga de su trabajo, ir a su casa, no sé, hacer este rediseño para no afectar tanto pues a las personas que están trabajando? Esa es una pregunta. Dos, señor presidente municipal, ¿qué opina usted acerca de ese video que circula del señor senador Ricardo Monreal Ávila, donde dice que ningún estado, ningún municipio puede bloquear el libre tráfico o el libre tránsito de las personas, ya sea en sus vehículos, ya sea de manera personal? Pero lo esencial es este, el rediseño de horarios que pudiera ser factible para no afectar tanto a las personas trabajadoras. Lo estamos haciendo, hermano. Incluso yo he sido de los principales que he cuidado y he coincidido con el senador, porque nadie puede ser molestado ni obstaculizado. Nosotros lo que estamos haciendo es cuidar y estamos también vigilando el tránsito. Esa es otra cosa. Y en algunos casos identificar a aquellas personas que puedan tener algún contagio o posible portación de virus. Eso no lo impide la Constitución y además no estamos violando ninguna garantía individual. En el caso del Hoy Me Circula, tampoco, que eso no lo, el director podrá ampliarlo, lo que yo he dicho y lo he insistido siempre, que todo no puede ser en el sentido estricto jurídico, puede, tenemos que, es de solidaridad, y tenemos que, estas acciones, yo sé que a muchos no nos gustan, y sé, por ejemplo, por eso yo le decía al director, que tú lo decías hace rato, en el caso de los horarios, por ejemplo, la flexibilidad, por supuesto, yo reconozco al director que en Fresnillo, yo le decía, no es el mismo comportamiento, y lo decían ustedes hace rato, no es el mismo comportamiento de Fresnillo con Zacatecas. Zacatecas ahorita casi la mayoría de la burocracia, por ejemplo, no trabaja. O sea, ahí no hay mucho problema. Aquí muchas empresas sí trabajan y trabajan desde temprano. Esa es otra circunstancia. Por eso no me parece mal, incluso si aquí está el director y si le parece que implementemos el programa a partir de las 9 de la mañana para que así sea más flexible, o sea, que se entienda, o sea, no es con el afán de perjudicar a nadie. Y en algunas cosas o algunas excepciones, por supuesto, yo seré el primero en comentarla y decirle al director, oye, director, pues, por ejemplo, si tiene su persona mala, enferma, está más en riesgo, en exposición, vamos a ver particularidades, van a ir saliendo particularidades, por supuesto. Hay otros que me dicen, oye, pues no hay camiones a las 6 de la mañana y es mi vehículo, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, todas estas cosas, por supuesto que yo le pediré al delegado, al director, de manera respetuosa, que estemos muy al pendiente y les demos atención a todos. El propósito es que también ser sensibles y que no generemos lo que estamos evitando, más aglomeraciones o más concentración. Al contrario, el propósito es que se resguarden. Esto es para aquellas personas que prácticamente andan dando la vuelta, o sea, prácticamente, esa es la realidad. Y yo les he dicho, lo hemos vivido, lo estoy viviendo yo, la resistencia de mucha gente que incluso dice, no creo, a mí me vale el coronavirus, no existe. Y además yo, este programa es para este tipo de personas, porque tendremos que acatar las medidas. Yo mis respetos para mucha gente responsable, incluso mucha gente en Fresnillo, y a ustedes les consta, no ha habido necesidad ni de, yo espero que no haya ni vehículos que detener. ¿Por qué? Porque Fresnillo lo ha respetado. Yo le decía al director, y ayer en el comité yo lo planteaba y les decía, la verdad, mis respetos para Fresnillo, el domingo poca movilidad, el lunes poca movilidad, o sea, se ha respetado. Claro, algunas excepciones, pero lo vamos a estar atendiendo. Sí. En el tema de las excepciones, y aprovecho que está el director ahí presente para comentarle, porque seguramente en mi caso es el de muchos ciudadanos. Dos de mis familiares son vulnerables, ¿sí? y con estas medidas, o sea, se protegían un poco, digámoslo así, al poder circular en el vehículo propio para ir a trabajar, porque evidentemente si no van a trabajar, pues no se les paga. Ahora con esta nueva medida se tienen que ir en autobús, lo que aumenta, pese a que se tomen las medidas necesarias en el tema de sanidad, aumenta la posibilidad de un contagio. Usted comenta, presidente, que se podrán ver las particularidades, pero en realidad, por aquellos que usted dice que estaban, que salían nada más a dar la vuelta y a hacerse patos, pues está afectando a un sector de la población que realmente ocupa su vehículo para ir a trabajar exclusivamente y que, sin embargo, ahorita se están exponiendo. ¿Qué hacer en esos casos? Mira, te voy a explicar. A grupo vulnerable, ¿a qué te refieres? Primero, necesito que me definas bien a qué es grupo vulnerable tus familiares. Diabetes y senectud. Ok, con que presenten su receta médica, que son grupos vulnerables, y la traigan en su vehículo, ellos pueden circular, no los vamos a arriesgar. Es decir, si te fijas, el programa no es detener por detener. O sea, si yo traigo diabetes y le traigo mi receta y medicamento, oiga, mire, pásele, use su vehículo, no lo vamos a arriesgar a que utilice el transporte público. O sea, es como dice el presidente, es para aquellos inconscientes, que por desafortunadamente, por aquellas personas que han hecho caso, hemos tenido que tomar estas medidas. No estamos diciendo que todos son irresponsables, la gran mayoría, y en el caso de Fresnillo, la gran mayoría ha sido responsable. Pero también yo les puedo dar datos en la propia delegación donde todavía seguimos deteniendo gente tomando un vehículo, cuando se supone que ni siquiera hay venta de alcohol. Entonces, imagínense, si todavía seguimos deteniendo gente tomando un vehículo, ¿cuánta gente no anda dando la vuelta nomás por dar la vuelta? Entonces, el programa Uno Circula es para aquellas personas que efectivamente andan en la calle sin ningún que hacer en la calle. Y ese es el objetivo. En lo que respecta a que si una persona trae ahí diabetes o tiene una enfermedad crónica, yo creo que presentando su receta médica o su medicamento, le podemos dar la atención con la finalidad de no arriesgarlos a que utilicen el transporte público. Ahora, el tema del transporte público ha sido un tema muy sonado, un tema muy preguntado ahorita. Lo mismo fue allá en la zona metropolitana. Se establecieron las medidas que acordamos con el presidente, no se ha presentado ningún problema en el transporte público, no se ha arriesgado a las personas en el transporte público, se han sanitizado por parte de la Secretaría de Transporte Público más de 1.900 unidades, se establecieron las medidas del 50% en el transporte público, cosa que se tendrá que hacer aquí también para arrancarlo en conjunto con el programa de Circula. Entonces yo creo que son, y además, son 15 días, muchachos, son 15 días, como lo dijo el presidente, de esos 15 días nomás no vas a circular 2 días a la semana. Prácticamente de 15 días, nomás 2 días, 4 días de 15 días no van a circular. Entonces yo creo que si las autoridades municipales, estatales y federales estamos haciendo un esfuerzo para contener el contagio del COVID-19 y nosotros nos andamos exponiendo porque el presidente todo el día anda en la calle, porque los demás andan en la calle, y lo tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad, y ustedes que no tienen, o la gran mayoría de las ciudades que no tienen necesidad, pues que nos ayuden a que se guarden, que le guarden la cuarentena. Estamos en el punto alto, estamos en el punto donde se nos puede presentar y disparar el contagio. Entonces, si nosotros logramos contenerlo en estos 15 días, con estas medidas, apoyando las medidas que hayan tomado el municipio, yo creo que podemos salir bien librados. Y en especial en un municipio tan importante como Fresnillo, que tiene una gran movilidad y un gran comercio, y es uno de los municipios que genera una mayor concentración de personas. Y si no me equivoco, presidente, es el municipio que tiene más comunidades en todo el estado. Entonces, si se fijan, El problema es en donde se nos pudiera concentrar. ¿Dónde se concentra la gente de las comunidades? En la cabecera. Pues es donde queremos evitar que se pueda propagar. Porque si nos llega infectado alguien aquí en la cabecera, se va a la comunidad, nos infecta la comunidad, nos infecta otra comunidad, nos infecta otra comunidad, y que tengamos casos dispersos en más de 200 comunidades que tiene el municipio de Fresnillo, ahí sí estaríamos hablando de un problema grave. Como dijo el presidente, vamos muy bien en Fresnillo, son pocos los contagios, yo creo que estamos a tiempo de fortalecer las medidas. Bueno, presidente, sí. en esa dinámica, en esos 15 días se va a presentar un informe de cómo funcionó el operativo. Y otra pregunta fuera del tema, ¿ha recibido usted alguna indicación del gobierno del estado con respecto a los reos que vieron? Varios eran residentes aquí en Fresnillo, y no sé qué le ha pedido el gobierno del estado. No, la verdad no, de respecto a los reos, no, yo es un ámbito el ámbito estatal y federal, no han tenido ni información ni ninguna petición. Y lo otro era, ¿Cuál me dijiste? De los informes. Ah, de los informes, por supuesto. Es que miren, compañeros, a ver, aclarar, no es ni para siempre, son 15 días. Y lo vamos a valorar en el comité. Si el comportamiento de los contagios se mantiene, lo contenemos, pues ya no va a haber razón de, al menos vamos a ir restringiendo, entre otras, estas medidas. Se va a valorar en 15 días. En 8, bueno, nosotros estamos valorando continuamente, cada tercer día, pero lo vamos a seguir haciendo. O sea, este programa, yo les pido su comprensión, son 15 días, no es, yo le pedí al director que no fuera rígido, que no fuera tan estricto, porque aquí se ha mantenido una buena coordinación, e incluso con la sociedad. En algunos casos ya lo planteábamos, que son parte de algunas preguntas de los que van a trabajar. Aquí es diferente el comportamiento, y yo le trataré de transmitir al director todas estas excepciones para que lo menos que se pueda perjudicar a los pocos que están trabajando, adelante. Pero se supone, imagínense, ahí, por eso les digo, ahí es de responsabilidad de todos, porque de entrada hay mucha gente, y lo entiendo, pero ahí es meternos en otra dinámica. De entrada, todas las empresas, gobiernos, por ejemplo, el gobierno municipal o todos los gobiernos, lo primero que hicimos, o yo hice, fue descansar, mandar a su casa a personas vulnerables, es decir, a personas embarazadas, mayores de 60 años y que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa. Esto debieron de haber hecho, o están haciendo, se supone, las empresas. Y se supone que ellos no deben de andar en las calles, y menos trabajando, porque eso es lo que debemos de decirle a las empresas o a los comercios. Eso se supone, pero les digo, a veces no lo entendemos, ha sido difícil la resistencia, y yo les pido su comprensión. Son 15 días que para nosotros, para Fresnillo, son clave. Si las atendemos, más, incluso no descarto y la próxima semana estemos viendo la liberación, porque todas estas medidas nos van a ayudar a ir liberando cosas o a ir liberando ya restricciones. Por eso el esfuerzo, el tirón, es este último tirón de esta semana y a lo mejor principios de la otra. Y si logramos eso, a lo mejor puede ser hasta antes. Yo hablaré con el director y decirle: oye, director, la gente se ha mantenido muy bien, ayúdanos, vamos haciendo una valoración a los 8 días. Les digo, no sé, o sea, vamos a ir viendo. Es lo que muchos a mí me dicen: oiga, pero ¿cuándo se va a terminar esto? Pues va a depender de que la sociedad nos ayude a respetar y nos ayude a transmitir este mensaje, y sobre todo de quedarnos en casa y actuar con responsabilidad. Presidente, fortaleciendo o complementando la respuesta del presidente, nosotros le estaremos mandando el corte por día al presidente municipal de los vehículos que se estén vendiendo. Es decir, terminó el lunes, ese mismo lunes en la noche haciendo el corte, le hacemos llegar el corte al primer autoridad del municipio, que es el presidente municipal, que es el presidente Saúl, para que él tenga la información al día. Y al día siguiente les esté diciendo cómo se está comportando la movilidad metropolitana. En cuanto a la duración, en el caso de Fresnillo quedamos que 15 días, pero el acuerdo general nomás va a durar lo que es la cuarentena. Cuando el sector salud determine, se acabó la cuarentena, ya no estamos en crisis, se acabó el programa. Entonces sí, no es un programa de permanencia, no es un programa que lo vamos a negar, no es un programa que busca recaudar, es un programa que busca evitar que se propague el COVID-19. E incluso es hasta 15 días, pero puede ser antes. Si las autoridades federales o estatales nos dicen se elimina este decreto, pues con más razón. Ursus Asmodeo: no estamos de acuerdo a su programa, no hay trabajo para pagar por ralón y arrastre, es una necesidad al vehículo. Le vuelvo a repetir, de acuerdo a las palabras del director, no se va a pagar por ralón ni arrastre. Oli Marpi: a la gente que compruebe que va a su trabajo, déjelo circular. Es parte de lo que estamos planteando, yo también. Porfirio Herrera: se están violando derechos porque para empezar no tienen una orden del gobierno federal, también un gobierno estatal, y ahora con... entiéndase que estamos en una pandemia y en una situación de emergencia sanitaria, y hay un decreto a nivel federal y estatal. Entonces, se cuida todo esto de los derechos. Y el decreto del programa de reducción vehicular es en base al decreto federal de la emergencia sanitaria. Entonces, sí se está, mira, es bien importante aclarar eso, no se está violentando el tránsito de personas, no se está violentando el 11 constitucional, porque no se le está diciendo no tiene libre tránsito de personas, al contrario, lo único que se le está diciendo, trata de evitar salir en tu vehículo, si tienes una necesidad y tienes algún otro vehículo, pues puedes salir, pero lo que queremos es que de veras podamos reducir una gran medida, y vamos nomás por un porcentaje en específico. El porcentaje que queremos llegar en esta cabecera municipal es entre un 35 y un 40% máximo. Si lo logramos, lo vamos a hacer. Edgar Caso, ¿los vehículos oficiales de actividades esenciales se verán afectados? ¿Oficiales? No, no. Ya comentó Jota Manuel Galaviz. Mi opinión es detener a quien no compruebe que no es necesario el uso del vehículo. En ese sentido va el acuerdo, detener a aquellas personas que no pueden comprobar su actividad esencial. Chuy Estrada Alemán, pero no es el tráfico, es la afluencia de la gente. Laura Fabiola Anaya Garay, no genera cobros, pero sí un gasto. Es ridículo decir que no hay fondos en Fresnillo. Lo poco que hay ahora van a justificarse fue en gasto de arrastre y pensión de vehículos. Mira, este es un tema que no lo va a absorber el municipio. Quiero dejarlo bien claro, lo va a absorber el gobierno del estado. El arrastre y la pensión será cubierto por gobierno del estado. Camilca Hernández, qué triste que no vea el ejemplo de Zacatecas como algo que no se debe de repetir. En Zacatecas los camiones están súper atiborrados y en medio oficial se dice que el transporte público es una de las principales fuentes de contagio. En el tema de transporte público en Zacatecas, todo el mundo ha salido sobre ese tema. Yo tengo elementos en las paradas principales, están los inspectores de transporte público y les voy a decir cómo está funcionando el operativo. Tenemos elementos tanto del municipio como viales en las principales paradas de autobuses donde se junta más gente. Están cuidando a ellos que se cumpla con el 50% de su capacidad en los autobuses. Si los elementos identifican, presidente, un autobús que traiga más del 50%, de inmediato se le llama al inspector de la Subsecretaría de Transporte Público que anda sobre circulación para que él realice el trámite administrativo y la sanción administrativa tanto al operador como al concesionario por no cumplir con la medida. Y así se va a trabajar también en el municipio de Fresnillo. Laura Lorena, tantas personas que trabajan de noche y tendrán que andar a pie en la noche, el camión no transita, ahora sí no nos mata el virus, nos mata la delincuencia. Presidente, ahí va. Para aquellas personas, esa es una buena pregunta, que digan, yo entro hoy miércoles, pero tengo un horario de 24 horas, entonces me toca salir mañana. Y mañana no circula mi vehículo, no pasa nada. Estás saliendo de trabajar, se te va a dar la atención para que te hagas llegar a tu casa. O sea, qué bueno que salen todas estas preguntas para que vean que el programa no es tajante. O sea, va a haber muchas excepciones. Tenemos que ser conscientes, Chely Cervantes, tenemos que ser conscientes, es más riesgo de contagio moverse en transporte público. ¿De qué sirve que se cuide todas las semanas si en un día puede contagiarse? Los que no dejaron de trabajar necesitan su auto, sean conscientes, no hagan excepción. Adrián Ismael Nava Martínez, ¿los tarjetones de circulación para los negocios permitidos ustedes los proporcionarán? Pues nada más con que compruebe de su negocio y si hay necesidad, pues lo tendremos que extender, pero el Comité Municipal incluso fue una de las medidas de ir viendo los tarjetones, si fuera el caso, pero yo apelo a la buena disposición de la autoridad vial, de que sea consciente, y lo decía hace rato el director, que tenga el criterio, ya tienen el criterio que tenemos oficiales. En Zacatecas se nos ha presentado este tipo de situaciones, de que, ¿sabes qué? Soy comerciante, voy a Bastos para surtir mi tienda, pues obviamente no traen su vehículo rotulado, no traen nada, pero no necesitas hacer un cuestionario de 20 preguntas para saber qué es comerciante. O sea, nos hemos topado con panaderos que andan repartiendo, nos hemos topado y a todos se les ha dado la atención porque sabemos que es una actividad esencial el traslado de alimentos, el traslado de materiales. Entonces, yo creo que bajo esa misma mecánica vamos a trabajar aquí. Ustedes tengan la idea del programa, son 15 días. Al final de cuentas haremos una evaluación y el presidente y el comité determinará si continúan o no continúan. Está bien. Pues muchas gracias. Pregúntame. A ver, Fernando, por último. Gracias. Buenos días, señor director. Dos preguntas. Uno, ¿se cuenta con personal suficiente para aplicar estos puntos de revisión que empezaron en Zacatecas, Guadalupe, tres? Mañana en Fresnillo dicen que en otros municipios van a empezar como conforme vaya pasando la semana. ¿Sí es la de personal suficiente para atender a todos los municipios? Y segunda pregunta, ¿cuántos puntos de revisión se instalarán en el municipio? Mira, en cuanto al personal, Zacatecas tiene una particularidad que no tiene, digo, Fresnillo tiene una particularidad que no tiene los demás municipios. Aquí hay una excelente coordinación en todos los ámbitos, tanto el municipal como estatal y federal. Hemos logrado trabajar tanto Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal, Policía Metropolitana, Policía Municipal, Policía Ministerial y Policía Vial, todos en conjunto. Entonces estos filtros van a estar acompañados porque lo vamos a aplicar todos. Lo que sí es importante es recalcar y resaltar que solamente es Facultad de Policía Vial hacer la detención del vehículo. Estará acompañado de los demás elementos para apoyarlo en el filtro, pero que realizará el inventario y realizará la detención del vehículo son los policías viales. En cuanto al tema de que cómo lo vamos a aplicar en los demás municipios, es igual, bajo la misma mecánica. Cercarnos con el presidente municipal, trabajar en conjunto con el ayuntamiento para que los filtros salgan bien, siempre y cuando, y si, no siempre estén resguardados por elementos de policía vial. Eso es importante. Entonces, el tema de que si tenemos personal o no personal, afortunadamente, creo que el apoyo que hemos tenido interinstitucionalmente entre todas las corporaciones ha sido fundamental aquí en el municipio de Fresnillo y nos ha permitido dar los resultados que se han dado, no nomás en este tema, sino también en el tema de seguridad. ¿Cuántos puntos se instalarán aquí en el municipio de Fresnillo? Ese es un tema que no podemos decir por estrategia. O sea, se tendrán que establecer puntos en diferentes vialidades, diferentes horarios, porque si no, entonces no va a tener caso ponerlos y todo el mundo va a saber dónde estamos. No, pero nos preguntan cuántos, no dónde. No, no podemos decir, igual puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco al mismo tiempo. Es parte de la estrategia. Bueno, presidente, por último, con dos preguntas. El número de casos sospechosos aquí en el municipio y si todavía siguen siendo ocho ya confirmados. Pues son ocho y los sospechosos hay varios, están en aislamiento. Hoy me van a dar el reporte más tarde. Pero seguimos en esa. Lo que sí les digo que está en riesgo. Hay una amenaza real e incluso la letalidad aquí en Fresnillo es alta, pero sí vienen más casos sospechosos y desafortunadamente si no contenemos y si no tomamos medidas, por eso estas medidas estoy seguro que nos van a ayudar bastante a contener el virus. Yo espero su comprensión a todos los ciudadanos que nos ayuden. Sé que no es fácil, estamos pasando en una situación compleja, difícil. Y lo menos que quiero hacer es obstaculizar a las autoridades estatales. Lo menos que deseo es obstaculizar el movimiento de Fresnillo. Pero sí quiero recalcar que ahorita es un buen momento. Vamos bien. Fresnillo se ha portado a la altura. Y estas medidas espero y no sean de perjuicio, sino de beneficio por la salud de Fresnillo. Estoy convencido de ello. Mi responsabilidad como gobernante así me lo amerita y estoy convencido de que juntos vamos a salir adelante. Por eso, gracias a todos. Yo sé que resulta incómodo y en algunas cosas hasta puede ser inoportuno este programa. Pero por otro lado, estamos dándole seguridad a muchas familias y a nuestras familias. Yo digo 8 días, 10 días, 15 días, pues si ya llevamos 2 meses y no ha sido fácil. Ayer vi a los de los gimnasios, estoy atendiendo diario a los sectores y yo les reconozco, porque todos en una actitud de coadyuvar, de colaborar. Todos sabemos de la gravedad, todos sabemos de lo expuesto que estamos, Fresnillo más. Imagínense Fresnillo, imagínense ustedes, todo eso yo lo he valorado. Pero Fresnillo tenemos ya un caso en Sombrerete. Y quiero informarles que de Sombrerete, el paciente de COVID positivo tiene familiares aquí en Sombrerete. Ya los estamos monitoreando. En Río Grande tenemos varios casos positivos, son vecinos. En Jerez tenemos casos positivos. En Morelos, fíjense nada más, en Morelos, las personas que tienen positivo tienen familia en Fresnillo y vinieron aquí. O sea, traigo monitoreado todo y sé el riesgo y sé ahorita el riesgo latente de la propagación del virus. Se los digo con mucha honestidad y por eso quiero actuar con responsabilidad y por eso estas medidas, yo sé que a muchos no les gusta, pero sé que prefiero en 15 días o 3 semanas o en un mes o antes, a lo mejor la otra semana, empezar con reactivación a la normalidad en nuestro municipio y que Fresnillo sea un ejemplo. Por eso estoy luchando. Estoy viendo por el resguardo de todos los planeados. Entonces, pues muchas gracias a todos. Pues ayer usted en su video daba a conocer de que podrían esperarse 40 casos al Fresnillo. No, y en el estado. Entonces, en el estado. Y bueno, Fresnillo puede ser poco. Se los digo con honestidad. O sea, si no cuidamos, si nos confiamos, si bajamos la guardia, puede ser lamentable. Y estamos en la recta final. E incluso en el mismo gobierno del estado dicen el 20 de mayo, es decir, el miércoles de la próxima semana, es el pico. Si nosotros logramos contener de aquí al pico, sería genial. Y el señor director, que me pregunta sin dolo, sin mala fe, ¿se ha subido usted a un camión urbano en Fernillo? Sí. Sí me ha tocado. Ya veía las condiciones, mira, sí me ha tocado subirme y es precisamente lo que venimos platicando con el presidente Fernillo. Son diferentes las particulares que presenta el municipio de Fernillo. Es por eso que el programa se está aplicando conforme y considerando todos los casos particularidades que me ha enseñado y que me ha demostrado el presidente Fernillo con la intención de que el programa funcione. Ahora, son 15 días, muchachos, ya lo dijo el presidente. El 20 se espera el pico, si brincamos el 20, sin que aumente, ya lo hicimos. Nada más es eso. No los estamos diciendo que no circulen 7 días. Son 2 días a la semana. Aparte tienen el domingo libre, o sea, son 2 días a la semana. Entonces, yo digo que si ustedes ponen un poquito de su parte, toda esta presión que trae tanto el municipio como nosotros como autoridad, lo podemos liberar, pero no se puede lograr si la sociedad no pone su parte. La sociedad tiene que poner su parte para que las autoridades puedan dar buenos resultados. Y ahorita estamos apelando a ustedes que nos ayuden en 15 días. Nada más hay que reducir entre un 30-35% la movilidad vehicular en la zona urbana. Sí lo podemos lograr, lo estamos logrando. Ya está el resultado que sacó el gobierno federal hoy. Ya dijo Zacatecas ya redujo. Entonces, si dio buenos resultados, ¿por qué no aplicar una medida que está funcionando en un municipio tan importante como Fresnillo? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos, gracias a las redes, gracias y nos estaremos comunicando permanentemente. Que tengan un bonito día.